a los otros cultivos y los va a contaminar. Y una vez contaminados, hay una cosa terriblemente perversa, que es que se puede decir que están usando, el que se contamina está usando la patente de Monsanto y le debe pagar. ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas es lo que lo diferencia de los híbridos. Y es por eso que las empresas quieren sustituir todas las semillas híbridas, o sea, incluso en la agricultura industrial, no campesina y todo, por transgénicos, porque les da la posibilidad de, como son diferentes, como tienen, los transgénicos tienen elementos que no son del propio cultivo, de identificarlos. Y además de perseguir a los agricultores. Es increíble además que esto esté pasando, digamos así, en México, porque los transgénicos no tienen ninguna propiedad que justifique, o sea, no se necesitan por ninguna razón. Lo voy a decir muy rápido por el tiempo, pero los transgénicos rinden menos productivamente que los híbridos. Usan más agrotóxicos, tienen muchos impactos sobre la salud y el ambiente, que además incluso hay asociaciones de epidemiólogos que lo han manifestado claramente. Y si ustedes se fijan, todos los que dicen que los transgénicos no tienen problemas en la salud, como el secretario de Salud de México, todos, él, no dicen que no tiene problemas en la salud, dicen no está probado que no tiene problemas en la salud. Entonces es como otro de estos temas, pues vamos a verlo y si luego hay algún problema vamos viendo, ¿no? Entonces, estos, pero además no se necesitan porque México, todo el maíz que produce, México produce mucho más maíz del que necesita la gente para comer, y todo el maíz que se importa a México es para darle a cerdos y pollos de empresas transnacionales que se establecieron en México desplazando a la pequeña producción campesina y a la pequeña producción ganadera. Entonces, es todo un negocio cerrado decir, hay que producir más maíz y entonces tenemos que importar o sembrar transgénicos porque se necesita más, porque México es deficitario, lo cual es una mentira. O sea, México no es deficitario, México produce mucho más maíz del que consume la población y del que se necesita para muchos otros usos. Entonces, en esa situación, digamos así, ¿qué nos queda? Yo les podría decir... En el libro lo van a ver, está relatado, y a lo mejor los que vienen acá asiduamente y han seguido saben que toda la historia desde la contaminación ha sido una historia de crear leyes como la ley llamada de bioseguridad, que nosotros le llamamos ley Monsanto. Fue una ley que fue redactada por Monsanto y que luego fue un poco modificada, pero que fue aprobada, que no sirve en realidad para nada, que cada vez que le han encontrado algún problema, lo modifican y lo modifican y lo modifican hasta que se adapta, y cuando ya no lo pueden modificar más, sencillamente lo imponen. Entonces, la liberación del maíz en México, del maíz transgénico, del que se va a hacer ahora piloto, se hace contra la opinión de la mayoría, pero grande de la mayoría de la población de México. No solamente de los campesinos y de los consumidores, también de una cantidad enorme de intelectuales, de científicos, de maizólogos, de agrónomos. O sea, ¿por qué no han escuchado ninguno de los verdaderos argumentos? Lo que hay atrás no tiene nada que ver ni con una necesidad, solamente tiene que ver con un proyecto político de favorecer los intereses de las empresas transnacionales. El secretario de Economía era un exfuncionario de Séminis. Séminis es una subsidiaria de Monsanto. Él es el que arregló que Calderón se reuniera con Monsanto en Davos para decirle que tenían que ya romper la moratoria que existía en México contra la siembra de maíz transgénico. Entonces es evidente que acá ese es el único interés que hay. Estamos en una situación, digamos así, difícil ahora, como ya lo estábamos, porque en este momento se acaba de aprobar la liberación de lo que le llaman maíz en siembra piloto, que van a ser decenas y luego cientos de hectáreas. Y eso va a producir una gran contaminación a través del polen, a través de diferentes cosas. Y lo que van a hacer es legalizar la contaminación que ya existía. Frente a eso, la Red en Defensa del Maíz ha estado, digamos así, trabajando todos estos años. Pero el trabajo no ha sido solamente contra esto que les estoy hablando y que es de alguna manera lo que quizás es más fácil de visualizar. También han habido, y ahora lo han aumentado, otro tipo de ataques. Por ejemplo, la red